lunes hablando de sueños, maletas y a partir. Soñando en voz baja que todos mis cuentos los escribí por ti. Salió más barato el billete de vuelo que un día sin dormir. Temiendo despierto a través del desierto si volveré sin ti. Cuando no sé qué pensar y la primavera vuela y el invierno es el que da premisas para arena mojado de viento, mirando el sol dormir, deseando ser preso de ese calabozo que quieres construir. Te encuentro detrás del teléfono y me quiero dormir. Soñar que me veo contigo cantando y gritando hasta morir. Cuando no sé qué pensar y la primavera vuela y el invierno es el que da premisas para andar. Cuando no sé qué pensar y la primavera.